Era el Club Juventud Unida de Alpachiri. Vamos a hablar allí con su presidente, con Amílcar Arias. Amílcar, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Amílcar, se está ya hablando con más firmeza de la reanudación del torneo federal de básquet. Juventud Unida Alpachiri tiene pensado participar, lo están discutiendo. Sí, a ver, la intención nuestra siempre fue empezar a jugar el torneo federal y quedarnos participando en él, ¿sí? Bueno, la pandemia nos cortó un poco al medio en los proyectos y en las ideas, no solamente del básquet, sino en el resto de las actividades, pero la idea nuestra es, dentro de lo posible y de lo razonable, jugarlo cuidándose la salud de nuestros jugadores, del público y también la salud de la economía de la institución, pero la idea es sí jugarlo. Siempre venimos trabajando, tratando de sostener el equipo, de fortalecerlo en lo posible y de ir buscando las alternativas económicas que nos permitan jugar el torneo. Este año pasado tuvieron su primera participación, una situación histórica para la localidad, imagino, porque es un pueblo de pocos habitantes teniendo en cuenta una participación en un torneo de este nivel nacional. ¿Qué les dejó esa experiencia? Mira, nosotros entramos, a ver, veníamos trabajando en la liga con el mismo cuerpo técnico desde hacía 7 años, con Alejandro Aguiliano a la cabeza. Con el tiempo, bueno, nos fuimos dando cuenta de que empezábamos a generar jugadores que pudieran competir a nivel provincial y en su momento pensamos que había que ir a buscar una experiencia superadora de eso, primero para terminar de formar los chicos propios del club y después para terminar de formarnos nosotros como dirigentes en un ámbito mucho más profesional que la liga provincial nos da, ¿sí? Hemos aprendido mucho, hemos aprendido de logística, de funcionamiento en forma profesional. Creo que lo hemos hecho con recursos propios en todo sentido, no solamente los económicos, sino también la mano de obra. O sea, lo hemos hecho con gente de nuestro pueblo, toda esa sea el streaming, las filmaciones, las mesas de control. Bueno, hemos capacitado a jóvenes de nuestra localidad que hoy acá o en algún otro lado pueden seguir cumpliendo con esas funciones. Y nosotros como dirigente hemos aprendido que hay un mundo distinto, que es el rozar lo profesional, y siempre en el club hemos fijado metas de largo plazo. No nos gusta entrar un año en alguna competencia para bajarnos después, sino que la idea siempre fue seguir permaneciendo y creciendo. Así lo hemos hecho en la liga, así hemos conseguido resultados, y bueno, esa es la idea. Así que nosotros estamos muy contentos con lo que logramos hace el año pasado. Cualquiera que mire el resultado frío dirá, está bien, no ganaste ningún partido. No, la verdad no ganamos ningún partido. Ahora, jugamos igual con nuestros propios pibes, más algún refuerzo muy juvenil contra equipos con mucha más experiencia y mucho más rodaje que el nuestro, con un presupuesto mucho más bajo, siendo muy competitivos y cumpliendo con el objetivo de darle muchos minutos en cancha a jugadores muy jóvenes. Nuestro equipo promedio tiene 20 años y medio. Creo que es un récord a nivel argentino. Sí. Lo que hacemos, y la idea es seguir en el mismo camino. Que cualquier pibe de nuestra provincia que quiera jugar, o de provincias vecinas, que sea joven, que tenga ganas de jugar al básquet, de crecer y de formarse, Juventud Unida es un lugar para hacerlo. Esa es nuestra idea, por lo menos. Amílcar, buenas tardes. Hemos venido hablando desde hace tiempo de esta idea que tiene la Confederación Argentina de cambiar la cantidad de profesionales, aumentar la ficha de jóvenes. Según lo que nos acabas de contar, me imagino que es un cambio que por ahí a ustedes les viene bien, ¿no? Sí, mira, a nosotros la verdad que no, o sea, no sé si nos viene bien. Tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros reclutamos jugadores de distintos lugares. Hasta el momento que empezó lo de la pandemia teníamos 12 jugadores reclutados, de los cuales solamente 3 habían sido reclutados exclusivamente para el federal. El resto eran chicos que se estaban formando y desarrollándose en lo basquetbolístico, pero también en lo personal y en lo educativo, en el club, y en nuestra localidad, por supuesto. Y para nosotros, esta instancia nueva que plantea CAB, que tiene mucho que ver con la idea original de lo que planteó Pepe Sánchez en su momento para Bahía Básquet, y nosotros siempre hemos mirado una por cercanía de distancia y otra porque nos pareció una propuesta interesante, y hemos tenido algunas charlas con la gente de Bahía Básquet también, nos pareció una propuesta interesante para desarrollar, y tratamos de copiar dentro de nuestras humildes posibilidades algo similar. Sí, queremos respetar lo que le puede pasar a los demás clubes de La Pampa, ejemplo Old Boys, ejemplo de Pico Fútbol, no tanto Ferro, que los dos primeros usan muchos jugadores generados por la propia cantera. Jugadores que conocemos desde siempre, y creemos que sería muy... No estaría bueno de nuestra parte darle una espalda a esos jugadores y a esos clubes que apuestan a los jugadores formados por ellos mismos a largo plazo. Sí, te iba a consultar por eso. ¿Por qué crees que la mayoría de los clubes no están muy de acuerdo con esto de incorporar más juveniles? Sí sé por qué no lo están Old Boys y Pico Fútbol, y yo creo que es razonable. Old Boys tiene dentro de su cantera, la mayoría son jugadores formados por el propio club. Claro. Y es muy loco decirle a los 26, 27 años a un jugador que vos tuviste toda la vida, mira, a partir de hoy no te voy a usar más porque, bueno, no nos parece bueno eso que pase, ¿sí? Así que en esa postura hemos apoyado a los clubes de La Pampa, teniendo en claro que nosotros, para nosotros, el torneo federal es una liga de desarrollo de por sí. Nosotros lo hemos tomado así porque así lo hemos encarado. ¿Están de acuerdo con que vuelva el federal en esa fecha aproximadamente? ¿Están esperando la vuelta o creen que debería ser más adelante por ahí? Mira, nosotros la vuelta la necesitamos. Nosotros tenemos pibes que todavía no han podido regresar al Pachiri. Cuando empezó lo de la pandemia, nosotros lo mandamos a sus hogares, digamos, ¿sí? Tenemos todavía 3-4 chicos que no pudieron volver, ¿no? Y necesitan jugar y entrenar, cosa que los nuestros, los que están acá ya radicados, sí lo están haciendo. Cuanto antes empecemos a jugar nos parece lo mejor para todos. El tema es siempre el tema de salud. Hay muchos clubes que necesitan sí o sí de contar con público local para poder cubrir una buena parte de sus gastos, lo cual es muy difícil que lo puedan hacer si van a jugar sin público, ¿sí? Entonces, son todas cosas que hay que ir viendo. Y después, la Liga Nacional arrancó hace un par de semanas y hace unos días tuvimos un gran lío que no sabía si podía seguir o no por la cantidad de infectados dentro de la burbuja. Entonces, son todas cuestiones a tener en cuenta. Cuanto antes empecemos, es mejor, siempre y cuando podamos cuidar la salud de nuestros jugadores y de la población en sí, ¿sí? Y nosotros vamos a ser pacientes en esperar el mejor momento para que eso pase. Me parece que es una responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que saber respetar. Sí, eso te iba a preguntar. El tema de los traslados no está muy bien definido. Se dice que para febrero se reanuda, pero no la metodología, el formato, si se viaja, si va a ser burbuja. Quería consultarte por eso. ¿El tema de la burbuja está un poco descartado por temas económicos? Yo creo que para el federal sí. Por ahí Liga Nacional y Liga Argentina son dos casos distintos porque hay televisación de por medio. Y la televisión suele aportar una parte del presupuesto interesante que puede ayudar a cubrir el gasto de una burbuja. En el caso del torneo federal, como no hay televisación, es mucho más difícil el hacerse de esos recursos para poder arrancar. Yo creo que lo de febrero apunta más a Liga Argentina que a torneo federal, porque también tienen que empezar a dar CAP y la propia asociación de jugadores una respuesta a la cantidad de profesionales que hoy están parados y que viven de esto. Y la verdad, no hay clubes que puedan estar pagando los salarios que venían pagando, ni de la forma en que se venía pagando, si no hay una competencia y no hay ingresos que lo puedan soportar. Así que yo creo que eso va a febrero, para mí, es Liga Argentina y Federal. Tendremos que saber esperar un poco más, salvo que el tema de la bendita vacuna aparezca y nos solucione ese inconveniente y podamos plantear el torneo de una forma totalmente distinta como anteriormente lo veníamos afrontando. Claro. Amílcar, se está hablando de darle más protagonismo al básquet femenino el año que viene. ¿Están trabajando con esto en el club? ¿Qué visión tienen? Sí. Nosotros lo veníamos haciendo ya desde hace 3-4 años al básquet femenino. Aportábamos jugadoras a Unión del Sur, que somos nosotros, Guatrache, Campos y algunas chicas de Arauz, que participábamos en los torneos organizados por la provincia últimamente. La idea es seguir, venimos trabajando, en los entrenamientos siguen trabajando las chicas, y una buena parte de los planteles ya forman, son nuestros, digamos. Con lo cual es muy probable que, no sé si este año, pero por ahí el que viene, cuando salga la competencia de femenino lo hagamos en representación del propio club, no ya como Unión del Sur. Es un tema que tenemos que ver y analizar. Pero es la idea, hemos crecido mucho y hemos hecho un buen trabajo. Y bueno, así que nada, esperanzados con que el femenino también crezca lo que tiene que crecer. Lo mismo para mí, la misma importancia le doy al minibásquet, que lamentablemente en la provincia hasta ahora no hemos encontrado la vuelta que ha tenido un desarrollo tan importante como si han logrado otras federaciones, otras asociaciones, y bueno, es algo que tenemos que terminar de pegar una vuelta de la Federación Pampeana para incrementar la base de la pirámide de nuestro deporte. Amílcar, muchas gracias por brindarnos estos minutos a Radio Kermés. No, por favor, chicos, gracias a ustedes por tenernos en cuenta a la hora de contar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Gracias, abrazo grande. Amílcar Arias, presidente del Club Juventud Unida.